Sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de tu dial. Una vez más, arrancamos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Bueno, si te querés comunicar con nuestra radio en este momento, podés llamarnos al 261-216-1570. Y si te querés comunicar con La Chispa Mendoza, nos podés ubicar en Facebook, así como suena, La Chispa Mendoza. Esa es nuestra página donde subimos o colgamos, o como lo quieran llamar, nuestro programa todos los miércoles. Además, si te podés también comunicar vía mail con lachispamendoza@yahoo.com, para que nos escriba. Bueno, indudablemente que está acabando el año. Volvemos a reiterar que esta es una mini temporada que estamos haciendo, superando esta pandemia maldita que nos ha tocado sufrir este 2020. Las novedades semanales son siempre las mismas. Lamentablemente para nosotros, para los trabajadores, es exactamente semana a semana lo mismo. Pérdida de derechos laborales, pérdida de derechos políticos, son situaciones que vivimos los trabajadores a diario en cada establecimiento. En el caso nuestro, una bodega, una finca, una fábrica. Hemos visto en este último mes del año el embate que hay y la amenaza, por ejemplo, del gobierno provincial hacia los trabajadores estatales con respecto a las negociaciones paritarias. Hoy se ha hecho circular, no sabemos si a nivel noticia pública o es a nivel pasillo, que el gobernador de la provincia ha hecho un planteo de que, con su paritario por supuesto, la propuesta hecha por el gobierno es la única que hay, y de no ser aceptada por los gremios, de no ser aceptada por los paritarios trabajadores, se daría el aumento por decreto, como se ha hecho otras veces, por ejemplo con los sectores de educación, donde se ve únicamente de la propuesta hecha hasta el momento, que bueno, recordarán ustedes que la semana pasada entrevistamos a Raquel Blas, que nos puso al tanto. Bueno, nuestro radio después también, los programas de la mañana, entrevistaron al secretario general del SUTE, donde ellos plantearon que la propuesta era un 21% en cuotas para el año 2021, y una suma fija que se incrementaba de 4.000 a 6.000 pesos a lo largo del año, como única propuesta, y que sobre eso tenían que decidir las direcciones gremiales. Bueno, la crítica que hizo en su momento Raquel Blas fue que no se tendría que haber aceptado, porque era impresentable. La suma en negro es volver en la historia de las negociaciones paritarias entre 10 y 15 años para atrás. El 21% es a partir de aumento para el 2021, o sea que para todo este año 2020, con todos los padeceres que han tenido los trabajadores estatales, máxime los sectores docentes que han tenido que, bueno, no solamente los sectores docentes, los sectores de salud y los docentes, los de salud que han sido primera línea combatiendo este virus maldito, exponiendo su salud, enfermándose, recuperándose algunos, con entregando vidas, porque ha habido muertes de prestadores de salud a todo nivel, ¿no? Médicos, enfermeros, camilleros, transportistas, y sobre todo la gran tarea y la titánica tarea que tuvieron que enfrentar los trabajadores de la educación, implementando la educación, o sea, sacando de la galera, ¿no? La educación digital, ¿no? Vía internet, vía redes, ¿no? Con todo lo que significó, donde muchos tuvieron que aportar, todos tuvieron que aportar sus propios elementos, ya sea computadora, tablet, notebook o teléfonos, pagando su propio internet, pagando su propio paquete de datos para poder estar conectado todo el día, y pudiendo llegar a cada uno de sus alumnos. Y esto en el mejor de los casos de que había conectividad. Ahora, cuando no hubo conectividad, los mismos maestros, los mismos profesores tuvieron que salir a armar cuadernillos y acercárselo a sus alumnos para que pudieran cursar las materias o cursar el grado, para no quedarse afuera. Bueno, ante esto, la respuesta ha sido esta calamitosa propuesta que niega el 2020, así como nos gustaría negarlo a todos, pero bueno, los que tienen responsabilidad de mando y dirección, como es un gobierno provincial, no puede ignorar que ha habido un año donde ha habido un desgaste tremendo del salario de los trabajadores, donde una inflación que tampoco ha sido controlada y ha ido aumentando mes a mes, y los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza están con los mismos sueldos del 2019. Mendoza es una de las tres provincias que no ha actualizado la grilla salarial de sus trabajadores en el año 2020. Y lo que está proponiendo actualizar no es para el 2020, es para el 2021. O sea que se está comiendo un año. Así como antes se comían los aumentos hasta incluso de los jubilados un mes, incluso los trabajadores estatales también hacían arreglos paritarios no retroactivos y se comían dos o tres meses, hoy se están comiendo todo un año, señores, todo un año. Entonces, y por detrás viene esta velada amenaza del gobierno provincial de que si no es aceptada en estas condiciones, como se planteó en la mesa paritaria, directamente que se olviden de la suma fija en negro, que es lo que todos rechazan, y que se va a dar por decreto el aumento porcentual, como se ha planteado, y nada más, y sin derecho a reclamo. En esos términos es lo que está circulando vía redes sobre las decisiones que pudiera tomar el gobierno de la provincia de Mendoza. Bueno, nosotros, como dijimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No vamos a buscar la confirmación de este dato, primero porque no estamos. Y sí nos vamos a guiar por lo que nos están transmitiendo algunos trabajadores estatales que les está llegando en sus redes, ¿no? Entonces, que nosotros confiamos en lo que nos dicen los trabajadores. Una situación similar se vive también en la industria madre de la provincia de Mendoza, ¿no? Hay bodegas, hay establecimientos que están aplicando la flexibilización laboral más allá de las leyes a su antojo. Y como por suerte tienen la suerte estas empresas de que ninguno de los sindicatos que supuestamente tienen que representar a los trabajadores ni está al tanto de la vivencia de los trabajadores en cada establecimiento, y poco le interesa tratar de solucionar los problemas que presentan los trabajadores. Así se dan situaciones de persecución ideológica sobre algunos delegados, persecución laboral sobre algunos trabajadores. Cuando un jefe mal agestado se le cruza a uno, lo persigue, o lo obliga a renunciar, o termina alimentándole una causa para echarlo. Otra de las causas de la flexibilización tremenda que está sufriendo el sector es que se está recurriendo por demás a la contratación de los trabajadores temporales. Entonces, en una bodega, cuando antes un 20, un 30% según la producción temporaria se cooptaban trabajadores temporarios, ahora la situación es al revés. Hay una ínfima dotación de trabajadores en relación de dependencia y plantel permanente, que a su vez, cuando tiene esta gente, mucho sin experiencia, tiene que ponerlo primero, enseñarle el trabajo y después supervisar que se haga bien o mal de acuerdo a sus propias enseñanzas. De esa manera se genera un clima de inestabilidad, de desconfianza y de temor a perder la fuente laboral. Estamos como peor que en la década del 90 con el menemato y la famosa ley de flexibilización laboral que se impuso a sangre y fuego y dejó a mucha gente en la calle, y eso hoy también lo estamos padeciendo. La misma pandemia ha generado esta situación de que mucha gente perdió su fuente de trabajo, y bueno, y con esa excusa de que hay mucha gente desocupada, muchas empresas, sobre todo en este rubro tan importante para la provincia de Mendoza, están aplicando estas medidas extremas donde se está superexplotando a los trabajadores. Y bueno, y en algunos lugares ya están empezando a generar el reclamo, la organización propia, muy a pesar de las propias empresas y del mismo y de los sindicatos, que poco representan a los trabajadores. Bueno, esto es más o menos el tenor de este programa. También se dan otras situaciones. Vamos a hablar también del famoso salario de la canasta familiar básica o de la canasta básica. Vamos a hablar del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que exige o plantea como un derecho de los trabajadores el tener un salario mínimo vital y móvil acorde a la capacidad de vida necesaria para poder tener una vida digna. Bueno, pero eso lo vamos a charlar quizás en el segundo o tercer bloque. Y bueno, así que bueno, con esto damos inicio a este nuevo programa de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y reitero, si te querés comunicar con nosotros, podés llamarnos al 261-216-1570. Y bueno, hoy estamos con Esteban en la sala de comando, así que agradecemos su presencia. Ha rendido todo bien, es un capo. Así que, bueno, ha vuelto al programa de La Chispa. Bueno, vamos a un corte y después seguimos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Par la misère, mais l'heure se prie encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La pauvreté, notre sœur, elle nous a élevés. La poussière et la sueur, tout ce qu'elle avait à nous donner. Elle nous colle à la peau, nous retient auprès d'elle. Bien décidée à ne jamais nous laisser voler de nos propres ailes. Pour nous, chaque jour est le même jour sans fin. Chaque jour est notre enfin, et la fin pour certains justifie les moyens. La violence est désormais devenue la règle. L'unité s'éloigne un peu plus chaque jour quand la confusion règne.

Bueno, volvemos con este último bloquecito de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ya para despedirnos, la verdad que, bueno, si bien empezamos un poco más tarde, se nos estiraron las notas, pero la verdad que fueron muy interesantes, ¿no? Veníamos escuchando posiciones, digamos, de trabajadores vitivinícolas, muy definidas, con respecto a la situación que les toca vivir. Todos coinciden en lo mismo, ¿no? Salarios atrasados, una industria que este año ha tenido una muy buena performance, primero desde la misma calidad de la uva que pudieron cosechar, segundo, que la producción fue mucho más que positiva, se aumentaron las ventas tanto en exportaciones como en mercado interno, y bueno, y tuvieron muchos beneficios por parte de los distintos gobiernos, ¿no? Con exenciones impositivas, préstamos blandos y un montón de cosas, ¿no? Pero el salario del trabajador quedó totalmente atrasado. Más allá de que unos quedaron conformes, otros pudieron festejar, muchos quedaron muy atrás. Y bueno, y hoy tuvimos la versión de un amigo que de alguna manera también rescata el tema de la unidad con respecto a las organizaciones gremiales, más allá de que puedan estar o no de acuerdo con la forma en que manejan los gremios, pero también dejó en claro un mensaje, ¿no? Que esto lo arreglamos entre todos, todos, y de alguna manera también marcó un panorama que es una realidad en la masa de trabajadores vitivinícolas de la provincia. Como él dice, nos conocemos todos, pero ese conocernos todos significa o han sido compañeros de colegio, o son vecinos del barrio, o son parientes, hermanos, primos, cuñados. Entonces eso nos hermana aún más todavía, ¿no? Entonces eso es como para decir, bueno, pueden las circunstancias que manejan algunos, solamente algunos, mantenernos tan divididos y tan dispersos, cuando sabemos que somos uno, somos una familia, somos el barrio, somos el colegio. Entonces estamos vinculados, tenemos historias, conocidos, estamos hermanados. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que utilizar esta idea de unidad y esta conciencia de clase para sí, ¿no? Porque el tema es ser consciente de que somos una clase, somos lo que producimos, somos lo que transformamos la materia. Entonces, ¿cómo puede ser que no tengamos vela en este entierro? Las empresas ultramillonarias han tenido beneficios millonarios este año, y ya venían con un repunte en el 2019 sobre el 2018. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir sufriendo la calamidad de los sueldos atrasados? Bueno, eso es lo que tenemos que encontrarnos los vitivinícolas de bodega y de viña, los de Luján, los de Maipú, los de Tunuyán, San Carlos, los de San Rafael, Alvear, todo, como dice la famosa marchita de la fiesta de la vendimia, ¿no? Todos estamos y somos lo que le damos, somos el motor de la economía de esta provincia, aunque lo nieguen, aunque digan que es el turismo, aunque digan que es el comercio. Sin esta industria, que es la industria madre de la provincia, todo lo demás tendría mucha menor magnitud de la que tiene actualmente. No por algo la industria del turismo se ha volcado a explotar la beta de la industria vitivinícola, con hoteles cercanos a... con restaurantes, haciendo visitas guiadas, recorriendo los caminos del vino, los del este, los del oeste, ¿no? O sea, los del este es la zona del sureste, que es la zona... del noreste, que es la zona de Maipú, Barrancas, Guaymallén, Godoy Cruz, y bueno, y la de el suroeste, que es la zona de Luján, Tunuyán, Tupungato, bueno, toda esa zona. Entonces, la industria vitivinícola tiene su peso, y los obreros de la industria vitivinícola tienen el poder de que estamos en el corazón de la industria vitivinícola de todo el país. Mendoza controla el 75% de la producción vitivinícola del país. Y ese 75% está centrado prácticamente un 50% y un poco más en los departamentos de Luján y Maipú. Bueno, esto yo lo traigo a cuenta de que, bueno, de que se hace necesario que empecemos a actuar en forma unitaria como clase. Empecemos a identificarnos con el otro, con el compañero de clase, con el hermano que colabora con nosotros a diario, codo a codo en la bodega o en la finca, ¿ah? Con el pariente que es amigo, y con el amigo que trabaja en la otra bodega y está padeciendo lo mismo que estamos padeciendo todos, ¿no? A todo esto hay que agregarle que hay que tener, digamos, un objetivo para el próximo año. Y bueno, ya algunos compañeros organizados se están planteando en luchar para el próximo 2021 por un salario digno, un salario inicial igual a la canasta familiar básica. Bueno, y como se nos hizo largo el programa, la idea era poder hablar sobre este tema, de lo que es, se considera canasta familiar, de lo que se considera un salario digno y lo que los derechos, el derecho constitucional nos protege a los trabajadores en el artículo 14 bis, donde también se denuncia que es un derecho del trabajador gozar de un sueldo digno. Y se habla del salario mínimo vital y móvil. Bueno, eso vamos a charlar el próximo programa. También, bueno, tuvimos una muy linda charla con Agustín, el corresponsal de Cascotazo, y ojo, que nos dejó un dato para que todos tengamos presente y lo tengamos en cuenta para este presente y para nuestro futuro. La provincia de Mendoza, Neuquén y Río Negro están marcadas en rojo en ese mapita de crisis hídrica a futuro. Eso tiene que ver con el cambio climático y también tiene que ver con el uso y el abuso del agua para industrias como el fracking, la industria petrolera o la mega minería, que terminan generando contaminación y destrucción de la tierra. La contaminación de la tierra nos lleva a la contaminación de las napas subterráneas. El cambio climático nos está llevando a un achicamiento, o sea, al recalentamiento global, a la extensión de los veranos con los calores extremos, a la desaparición de los glaciares. Y bueno, y todo eso a futuro, estamos hablando de 30 años, no mucho, no queda mucho, para llegar a una crisis hídrica quizás considerada terminal para que nos pinten en rojo en ese plan. Aparte también tengamos en cuenta que, como lo anunciamos la semana pasada, que se anunció públicamente, el agua empieza a cotizar en bolsa como una mercancía, ¿no? Y eso también es para tener cuidado y para tener en cuenta futuro, ¿no? Porque si hoy el petróleo, que es una mercancía, genera las guerras que ha generado, la droga, esa mercancía maldita que es la droga, genera las guerras que ha generado, imaginémonos a futuro el tema, lo que puede provocar el control de esta mercancía agua, que va a ser tan escasa a futuro. Bueno, esto como para reflexionar, y bueno, pero también nos quedamos con esta última reflexión que hizo Agustín, que también es valedera y nosotros también la tomamos, que es que a todo esto también van surgiendo expresiones de nuestra clase trabajadora a través de las organizaciones de base, que empiezan a cuestionar este tipo de cosas, que empiezan a reencontrarse en una organización independiente y empiezan a dar la pelea necesaria para enfrentar a toda esta irracionalidad que nos impone el capitalismo en el capitalismo monopolista de Estado, como lo definimos nosotros, en este país, ¿no? Y que tanto daño nos está provocando este capitalismo, nos está provocando y nos está condenando a futuro a una vida de menor calidad, si es que no la peleamos y si es que no le damos pelea en estos años que nos toca a nosotros vivir. Nosotros estamos felices con esta situación porque sabemos de que hay organizaciones que vienen surgiendo bien por abajo, bien de la clase trabajadora, en algunos lugares cuestionando a sus direcciones gremiales, en otros lugares exigiéndole a sus conducciones gremiales que jueguen el papel que tienen que jugar, y en muchos lugares en forma independiente. En muchos lugares en forma independiente, cuando se han agotado todas estas instancias institucionales. Y eso también nos da una satisfacción, en el sentido de que nosotros vemos que esa es la manera de ir avanzando hacia ese futuro, para que no sea un futuro negro, sino que sea un futuro de dignidad para toda la humanidad y sobre todo para los trabajadores y el pueblo. Así que eso también nos da una pauta de que nosotros, lo que venimos diciendo en este programa hace mucho tiempo, hay una revolución que está en marcha y nosotros queremos ser protagonistas de eso. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles y muchas gracias por aguantarnos y disculpen la tardanza de empezar hoy día y disculpen lo tarde que estamos entregando. Buenas noches y nos vemos el próximo y nos escuchamos el próximo miércoles. Chau, hasta el miércoles.